Se pica la pelota en la 36. Ahora, la otra cara del deporte, con Marcelo Peña. Hoy en la otra cara del deporte comenzamos hablando sobre Palestina porque el presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rahoub, afirmó que la organización aguarda una decisión del Consejo de la FIFA respecto a los clubes establecidos en asentamientos israelíes, al tiempo que reiteró su llamamiento a proteger el deporte y a reconstruir las infraestructuras destruidas. Rahoub informó que la Federación Palestina recurrió durante 13 años a instancias deportivas internacionales, encabezadas por la FIFA, para presionar a las autoridades israelíes a fin de detener prácticas que violan la Carta Olímpica y los reglamentos del ente del fútbol mundial. Indicó que estos esfuerzos permitieron presentar pruebas contundentes que justifican la adopción de medidas y añadió que responsables del deporte israelí participaron en esas violaciones o las alentaron sin condenarlas. El representante del deporte de Palestina puso especial énfasis en los clubes ubicados en asentamientos en territorios palestinos ocupados, al señalar que operan, dijo, en tierras ocupadas y reciben apoyo y financiación de organismos internacionales, incluida la FIFA y la UEFA, la Unión Europea de Fútbol, señaló. Esperamos que el Consejo de la FIFA, dijo, adopte una decisión clara antes o durante el congreso previsto para abril, afirmó. Rahoub, el dirigente palestino, sostuvo que la Federación de Israel debe ser expulsada de todas las instancias internacionales, acusándola de racismo y de estar implicada en violaciones, así como de mantener actividades deportivas en asentamientos con financiación internacional. Criticó el silencio europeo frente a estas cuestiones y acusó a actores internacionales, entre ellos al propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intentar profundizar la división política y geográfica palestina. El dirigente palestino dijo que la federación dispone de algunas vías de actuación, como documentar continuamente las violaciones existentes, impulsar acciones legales y mediáticas ante la comunidad internacional y dentro de la FIFA. El dirigente palestino Rahoub pidió a la comunidad internacional que adopte una posición firme sobre esta situación. Otro aspecto fundamental de lo que tiene que ver con el Mundial próximo de fútbol a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá es lo que va a pasar con Irán. Idas y vueltas en todo este tiempo de la posible participación o no del seleccionado iraní. Mehdi Mohammad Nabi, el vicepresidente de la Federación de Fútbol de Irán, habló sobre las declaraciones que hizo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Para nosotros, dijo el dirigente iraní, lo que cuenta son las reglas de la FIFA y aceptaremos su decisión, sea cual fuese. Esto lo dijo justamente luego de las declaraciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El dirigente ítalo-suizo, Infantino, anticipaba que Irán jugará el Mundial en las sedes en las que estaba previsto al acudir al amistoso que el seleccionado persa le ganó, por ejemplo, en Turquía a Costa Rica, donde se reunió con el plantel, el cuerpo técnico y los dirigentes del mismo. En virtud de la escalada de la guerra que Irán afronta ante Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero, la selección de Irán había elevado un pedido a la FIFA para que sus partidos en la Copa del Mundo fuesen trasladados a México, uno de los tres anfitriones del torneo, pero la FIFA rechazó esa posibilidad. En estas últimas horas, Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, confirmó que Irán jugará sus partidos en suelo estadounidense al aludir al estreno ante Nueva Zelanda en California el 15 de junio por el Grupo G, por el que luego va a enfrentar en esa misma ciudad a Bélgica. 6 días más tarde va a enfrentar a Egipto también en Estados Unidos, en este caso el 27 de junio. Cada país organizador se comprometió con la FIFA y debe respetar ese compromiso, destacó Nabi, el dirigente iraní, al confirmar que, dijo, cuando supe que estábamos organizando un amistoso en Turquía, el presidente Infantino vino para reunirse en persona con nosotros y tuvimos una charla fructífera, manifestó el dirigente de Irán. Considerando nuestra historia en esta competencia, era lógico que la FIFA respaldara a la selección iraní, manifestó. Infantino está dándole el apoyo necesario a nuestra selección y un gran impulso a nuestros jugadores, declaró Nabi, refrendando lo dicho más temprano por el dirigente máximo de la FIFA. Infantino decía justamente que Irán jugará el Mundial y explicaba que esa es la razón por la que estoy aquí, al aludir a su viaje para convencer a la selección persa de participar en la Copa. Irán aclaraba que no es el blanco de nuestro boicot, el blanco es Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien inicialmente afirmaba que los futbolistas y demás miembros de la delegación iraní contarían con todas las garantías de seguridad necesarias, volvió sobre sus pasos y ante la posibilidad de que Irán se bajase del Mundial, afirmaba: son bienvenidos, pero si no vienen, mejor. En las últimas semanas, Infantino se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca y posiblemente ese sea el motivo por el cual en estas últimas horas aseguró que Irán finalmente jugará la Copa del Mundo tal y como estaba previsto, en virtud de lo cual afirmó: estamos felicísimos porque es una selección muy, muy fuerte, dijo el presidente de la FIFA. Otro aspecto que tiene este Mundial de Fútbol que se va a disputar en Estados Unidos, Canadá y México tiene que ver justamente con la reinauguración del histórico Estadio Azteca Mexicano, rebautizado ahora como Estadio Banorte, tras 22 meses de cierre por su remodelación, celebrada hace pocos días con el partido entre México y Portugal, que estuvo marcada por la mala fortuna y la propia desorganización. Antes del partido, un hecho trágico tiñó esa jornada. Adrián Gómez, un abogado joven de 27 años, falleció tras caer del segundo al primer nivel del estadio pocos minutos antes del inicio del partido. A través de las redes sociales, medios de comunicación y expertos, muchos interpretaron el suceso como un mal presagio y un antecedente de la deficiente jornada organizativa. Colectivos de madres buscadoras de desaparecidos aprovecharon la ocasión para manifestarse en las cercanías del llamado máximo templo del fútbol, que fue sede de 2 mundiales y bueno, pronto va a recibir un nuevo campeonato mundial con su impresionante récord. Además, hubo una concentración de vecinos en los alrededores del estadio, al sur oriente de la capital, para exigir espacios públicos libres de vendedores ambulantes y accesibles, y se convocó un partido callejero en un conocido ateneo público como protesta por el propio Mundial, al cuestionarlo por su elitismo y por alentar la gentrificación. La organización del torneo en México, que albergará 13 partidos, 5 en la Ciudad de México, 3 en la norteña ciudad de Monterrey y 3 en la occidental Guadalajara, lleva precedida de retrasos en obras públicas que agravaron el ya complejo caos vial en estas ciudades, las más importantes del país. Además, se registró una disputa de los dueños de palcos en el estadio con la empresa Televisa, propietaria del Estadio Azteca, con 60 años de historia, que recurrió a los tribunales que les dieron la razón cuando se intentaba que les cobraran por el uso de sus espacios. La reinauguración del Estadio Banorte ahora, con capacidad para más de 83.000 personas, representa la formalización de un gran negocio donde se invirtieron unos 150 millones de dólares, señaló el conductor radiofónico José Cárdenas a través del sitio digital 1TV, propiedad del magnate Carlos Slim. La tradición del Estadio Azteca queda intacta para el mundo, para los mexicanos será una historia hipotecada, manifestó. No dejará de ser grande, pero sí dejará de ser nuestro, agregó, mientras que muchos en redes sociales calificaron el cambio de nombre del estadio como un verdadero sacrilegio. Nos gentrificaron la ilusión, señaló a su vez Miguel Reina, creador del popular podcast Balón y Banqueta, resumiendo la opinión general de muchos hinchas que no pudieron tener acceso al partido inaugural entre México y Portugal por los altos precios de hasta $2,000 en las zonas más cercanas VIP. Durante décadas, el fútbol había sido una de las pocas utopías sociales que aún funcionaban, permitiendo que en un solo estadio convivieran obreros, estudiantes, comerciantes, burócratas, migrantes y turistas, y que durante 90 minutos desaparecían al menos simbólicamente las jerarquías sociales, dijo el analista Enrique Hernández Alcázar. En términos logísticos, la jornada también falló. Los servicios de ómnibus desde los estacionamientos estratégicos y el acceso a pie en el último tramo tampoco funcionaron correctamente. El partido comenzó con las tribunas semivacías y miles de asistentes enfrentaron largas filas en los controles de seguridad del llamado Coloso de Santa Úrsula. Lo que se sabe es que hay distintas opiniones en México sobre, por ejemplo, en primer lugar, el cambio de nombre del histórico Estadio Azteca, ahora rebautizado como Estadio Banorte, los altos precios de las entradas y las verdaderas necesidades que tiene por delante el pueblo mexicano antes de estas inversiones millonarias en torno a los estadios de fútbol. Pero el gobierno mexicano no quedó atrás de estas críticas existentes. La propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se implementarán mejoras en torno al Estadio Azteca, rebautizado, como decíamos, Estadio Banorte, tras la remodelación patrocinada por ese banco, luego de la fuerte desorganización registrada en la reinauguración, tras casi 2 años de obras. En su conferencia matutina habitual, Sheinbaum respondió a las críticas por el caos vivido en el llamado Coloso de Santa Úrsula, ubicado al sureste de la capital y con capacidad para 83.000 personas. Defendió Sheinbaum el operativo desplegado. Dijo, fue un buen ejercicio de cara al Mundial, afirmó. A pocas semanas de la apertura del Mundial 2026, cuyo partido inaugural en México será frente a Sudáfrica, la mandataria mexicana respaldó el operativo de movilidad existente implementado el sábado previo al partido México-Portugal que marcó la reapertura del estadio tras 6 décadas de historia. Reconoció Sheinbaum, sin embargo, las quejas de los hinchas por las demoras al ingresar. Los videos e imágenes difundidos en internet mostraron el estadio ocupado aproximadamente al 50%, como decíamos, de su capacidad y multitudes agolpadas afuera con dificultades para acceder debido a los estrictos controles de seguridad. Dijo la presidenta Sheinbaum, fue muy buen operativo de movilidad porque si no se hubiera hecho nada, imagínense que hubieran llegado 100.000 vehículos al estadio, manifestó. Sheinbaum también se refirió a las complicaciones dentro del estadio y lamentó el fallecimiento del joven abogado de 27 años ocurrido antes del partido. Lamentamos mucho este hecho, señaló indicando que la persona se atendió en su momento y se hizo todo lo posible para salvar su vida. Sheinbaum y el gobierno propio mexicano siguen trabajando en la materia para tranquilizar los ánimos caldeados existentes en su país sobre el Mundial. Y hoy, en la otra cara del deporte, nos vamos para Argentina porque el pasado martes 31 de marzo se presentó el libro Memorias para construir el futuro, una compilación del periodista Gustavo Veiga que contiene 50 testimonios de personas ligadas al deporte sobre 50 atletas, socios e hinchas detenidos desaparecidos por la dictadura genocida argentina que se extendió desde el 24 de marzo de 1976 hasta diciembre de 1983. La presentación se llevó a cabo en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación. Contó con la participación de Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, de Verónica Sánchez Viamonte, escritora hija de desaparecidos, de Mauro Amato, ex jugador de fútbol y actual entrenador, Juan Carlos Junio, diputado y director del Centro Cultural, Alejandro Mosquera, director de La Resistencia, y del propio periodista Gustavo Veiga. Memorias para construir el futuro cuenta con prólogo de Ángel Capa, el ex futbolista entrenador de clubes argentinos como Huracán, River y Banfield, que también ha tenido pasajes por Europa. Inmortaliza los testimonios este libro de, por ejemplo, el ex futbolista y referente del movimiento de los derechos humanos, Claudio Morresi, quien escribe sobre Julio Benítez Reguera, que jugó en el Club Gimnasia y Esgrima La Plata, como también del profesor Fernando Signorini, sobre Gregorio Suyo Semberg, su colega en educación física y nadador. Además, el filósofo y exarquero de Almagro, Claudio Tamburrini, cuenta sobre Antonio Pioboso, único integrante de un equipo de primera división que continúa desaparecido, y el ex delantero del Club Vélez y la selección juvenil campeona mundial del 79, José Luis Lanao, lo hace en este caso sobre Carlos Rivada, ex futbolista del Club Huracán de Tres Arroyos y además basquetbolista. Leticia Costa recuerda a su hermana Adriana, jugadora de hockey sobre césped de la selección argentina y el Club Lomas Athletic, y Waldo Cantor, ex integrante del seleccionado nacional de voleibol, recuerda a Pedro El Bocha Di Salvo, jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata. Parte de uno de los testimonios que se encuentran en Memorias para construir el futuro es de lo que escribió el exfutbolista Mauro Amato cuando dice: fui futbolista, soy futbolista, tuve el privilegio de ganarme la vida jugando a la pelota, como Gustavo Papilo Olmedo y como tantos otros que creyeron que un juego nos transforma en sujetos que sienten, que desde ahí podemos ser cómplices de las historias más tiernas y más políticas que jamás hubiéramos conocido.